Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Saludos cordiales a todos ustedes, aquellos que están ya conectados con las frecuencias de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos a ser parte del noticiario de Zona Cultura, hoy jueves 21 de enero de 2021. Bueno, antes de ya dar paso a nuestros compañeros, les recuerdo que pueden visitar las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y disfrutar de arte y cultura, todas las propuestas que les estamos presentando para que usted junto a su familia pueda ver desde su casa, desde su espacio, donde usted se encuentre, porque es importante seguirnos cuidando, pues la pandemia no ha terminado y necesitamos mascarilla, necesitamos distanciamiento y además respetar las normas de bioseguridad. Con esto ya nos vamos con nuestros compañeros Alex y Darío, a quien les envío un abrazo gigante y un buenos días. Muy buenos días, amigos de Zona Cultura. Estamos ya listos para acompañarles en esta jornada informativa con todo el acontecer artístico y cultural de esta su casa, de la ciudad, del país y del mundo. Alex, ¿cómo estás? Buenos días. Un abrazo grande para ustedes, compañeros. Cordial saludo, amables oyentes. Aquí estamos en un nuevo día de labores junto a ustedes. Hoy, en día jueves 21 de enero del año 2021, vamos de a poco cerrando la semana. Y aquí, con ustedes, damos inicio a su informativo, Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. La convocatoria 2021 al premio Félix Wefaith Boigné continúa abierta y es en pro de la paz. Poner arte y alegría a la vida es lo que busca la tallerista Silvia Brito con su taller Creación de Números Clown. Portal periodístico La Fuente presentó una entrevista con una reseña histórica sobre el director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Diego Naranjo Hidalgo. El Ballet Nacional del Ecuador trae actividades en sus programas educativos para aprender de la danza desde casa. Loja ya contará con sala artística para el teatro. En nuestro segmento de opinión y entrevista estaremos junto al doctor Juan Merino, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Morona, Santiago. Con él estaremos abordando el tema del Plan Operativo 2021 para este núcleo. Pablo Rosero es coordinador técnico del Centro Cultural Biblioteca Aurelio Espinoza Pólit y nos contará la agenda preparada en la Semana Jesuita, con la que ellos conmemoran los 60 años de la muerte del padre Aurelio Espinoza Pólit y la primera acción de los jesuitas en 1605 en nuestro país. En nuestra tercera entrevista nos trasladamos virtualmente hasta Cayambe. Vamos a conversar sobre cuatro temáticas particulares: el trabajo con la Escuela Permanente de Música de Instrumentos de Arco, fortalecimiento del coro polifónico Cayambe, creación de la Orquesta Sinfónica de Cayambe y los talleres permanentes de arte lúdico y danza. Todos estos temas lo trataremos de esta mañana junto a José Orlando Ceballos, actual coordinador de la Casa de la Cultura Extensión de Cayambe. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este 21 de enero se recuerda la rebelión democrática en el Ecuador que se dio en el año 2000,

repartidos en partes iguales en el caso de que hayan tres candidatos ganadores, además de la entrega de una medalla de oro y un diploma. Las candidaturas deben ser presentadas por correo a la Secretaría del Premio para el Fomento de la Paz Félix Ufuaitboini UNESCO al correo electrónico prixfhb@unesco.org y que las deben presentar hasta el próximo 28 de enero de este año. El Premio de Fomento de la Paz lleva el nombre del primer presidente de Costa de Marfil y se creó en el año de 1989. Además, es concedido cada 2 años para honrar a personas vivas, instituciones u organizaciones públicas o privadas en actividad que hayan contribuido de manera significativa a la promoción, investigación, salvaguardia y mantenimiento de la paz, respetando la Carta de las Naciones Unidas y el Acta Constitutiva de la UNESCO. Ilustres personalidades que han merecido esta distinción son Nelson Mandela y Frederick de Klerk, expresidentes de la República de África del Sur, Yitzhak Rabin, ex primer ministro de Israel, Simón Pérez, expresidente del Estado de Israel, Yasser Arafat, expresidente de la Autoridad Nacional Palestina, y en el 2019 el último en recibirlo fue Haji Ahmed Aki, primer ministro de la República Federal Democrática de Etiopía. Si usted quiere tener más detalles sobre esta convocatoria, debe irse hasta la página www.es.unesco.org. Prepare su clon interior. Del número no se preocupe. Apréndalo en el taller de creación de números clon que presenta entre enero y febrero la artista Silvia Brito. Creación de números clown es un taller para atar cabos y está dirigido para actores con bases de clown. Llegarán con sus personajes clown y saldrán con un número cómico listo para ser presentado al público. La idea, menciona la tallerista Silvia Brito, fue fomentar más espacios profesionales de la risa en estos momentos en que la pandemia ha puesto las cosas difíciles, y ella busca dar las herramientas a los actores de clown para que a partir de sus personajes puedan montar números para presentaciones. Hablamos con la tallerista y le preguntamos si es difícil hacer comedia. Sí, yo creo que es complicado, digamos, en el sentido que uno tiene que encontrar el tiempo justo, que sobre todo es la parte más compleja, ¿no? Y eso, el encontrar los tiempos, el timing que decimos en escena para provocar la risa, o provocar el suspiro, o provocar el del público, ¿no?, de la emoción, implica tener el tiempo justo, y el tiempo justo está en el cuerpo, está en la acción. Entonces, es el ejercicio de estar en escena también. Es complejo en el sentido que necesita de varias aristas, ¿no? De la práctica en escena, del conocimiento de los mecanismos cómicos, implica el ejercicio de saber el tiempo y de haberse equivocado varias veces hasta poder agarrar el tiempo en escena, ¿no? ¿Los alumnos pueden ir con varios clowns? De hecho, en el camino el mismo clown va cambiando, o si no va cambiando, va sumando sus otras máscaras, digámoslo así, o sea, va sumando su autoconocimiento en otros aspectos de la vida. Si a eso le cambias de nombre y, bueno, uno dice puede ser otro clown, está bien, pero también puede ser el mismo, ¿no? Y ahí vemos un poco como que con Chaplin. Chaplin se mantuvo en su personaje, ¿no es cierto?, uh-huh, toda la vida, y fue el mismo. Entonces, también es válido, y que tú puedes ir viendo las aristas diferentes que tiene este ser. Pero también puedes ir cambiando de nombres. O sea, realmente esto está abierto. Yo considero que sí depende mucho del actor que está detrás, o sea, ¿a qué le apuesta ese actor? El taller es online y será del 25 de enero al 24 de febrero, con horarios lunes y miércoles de 6 de la tarde a 8 de la noche. El costo es de $60 y puede contactarse al número 098-70-80-78 o al correo electrónico teatrodelosilfos@gmail.com. Silvia Brito es actriz, clown, titiritera y directora del Teatro de los Silfos. Ha dirigido varias muestras, números, montajes y dictado talleres de clown. Máster en estudios avanzados del teatro. De la UNIR, formada en la Escuela del Teatro del Cronopio en Quito, dirigida por el maestro Guido Navarro. Escuela Internacional de Comedia del Arte y del Actor Cómico, dirigido por el maestro Antonio Fava en Italia. Y ha sido formada en talleres de clown con el maestro Eric Devon, Hernán Guené, Antón Balén, Carlos Gallegos, entre otros. En la casa. El portal periodístico La Fuente de la ciudad de Loja, realizado por jóvenes estudiantes del tradicional Colegio Bernardo Valdivieso, presentaron un diálogo con el director del núcleo de la Casa de la Cultura de Loja, Diego Naranjo. Aquí se toparon temáticas como el perfil de vida, temas profesionales, trabajo cultural y recuerdos como exalumnos de esta institución. El portal periodístico La Fuente de la ciudad de Loja mantuvo un interesante diálogo dentro de su espacio de personajes con el director de nuestro núcleo provincial de Loja, Diego Naranjo Hidalgo. Durante este espacio de entrevistas se plantearon diferentes interrogantes sobre la actualidad para los artistas y gestores culturales de la zona. Además, se realizó un perfil profesional y de vida en cuanto a los temas académicos del director de la Casa de la Cultura de Loja. El entrevistador fue el joven comunicador Gustavo Tapia, precisamente de quienes están formándose en cuanto al mundo de la comunicación, de parte del Colegio Bernardo Valdivieso. El diálogo partió desde ahí, al consultarle al director de la Casa de la Cultura, Diego Naranjo, sobre sus anécdotas vividas en este centro educativo. Bien, primeramente, yo quiero felicitar la iniciativa del trabajo que vienen cumpliendo ustedes. Quienes, de una u otra manera, cumplimos algún tipo de responsabilidades sociales que las voluntades nos han permitido cumplir con honor ese tipo de responsabilidades, y las hacemos trayendo lo que el Bernardo sembró en nosotros, realmente es no solamente llevarnos a esos momentos maravillosos, mágicos, en las cuales pudimos irnos cultivando en las aulas del Bernardo Valdivieso. Bueno, cuando yo hablo del Bernardo Valdivieso, tengo que siempre recordar ese centro educativo en el cual primeramente tuvimos extraordinarios maestros. Precisamente del legendario Colegio Bernardo Valdivieso han salido abogados, sacerdotes evangélicos, magistrados, profesores y ciudadanos en general. Esta es entonces considerada una de las más emblemáticas unidades educativas de Loja y del país, considerada y destacada dentro de los parámetros más altos en cuanto a calidad académica de Ecuador. Es además la institución educativa más antigua de nuestro país y una de las primeras de Latinoamérica. Se le consultó a Diego Naranjo cómo incidió el legendario Colegio Bernardo Valdivieso en su vida personal y profesional en cuanto a sus actividades. Fue fundamental. Yo pienso que posiblemente, sin desmerecer a otro centro educativo, yo no hubiese podido consolidarme tanto en la vida cultural, fundamentalmente en el campo de la oratoria, si no hubiese sido por el Colegio Bernardo, porque presentaba características puntuales. El mismo hecho de la política estudiantil fue el mayor escenario en el que pude forjarme como orador, pero con un ingrediente adicional, ese carácter insurgente, rebelde, que se respiraba en todos los rincones del colegio. Diego Naranjo fue un destacado alumno de este colegio, que tuvo dentro de sus aulas en diferentes años y periodos a intelectuales y académicos ecuatorianos. Naranjo obtuvo el primer lugar en varios concursos de oratoria como una de sus especialidades. Tuve la oportunidad de presentarle al colegio a partir del tercer curso, más o menos 15 años de edad. Recuerdo justamente fue en el mes de noviembre del año 95, fue un concurso en defensa de la ley de la no violencia a la mujer, con lo cual me reconocieron como orador en el Bernardo Valdivieso. En aquella ocasión entregué una medalla de bronce al colegio, y posteriormente, bueno, fui consolidándome ya en quinto, sexto curso en los diferentes certámenes, tanto locales, nacionales. Diego Fabricio Naranjo Hidalgo nació en la ciudad de Loja precisamente, un 22 de diciembre del año de 1980. Realizó sus estudios secundarios en el Colegio Bernardo Valdivieso y luego obtuvo título de licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad de las Fuerzas Armadas y su licenciatura en Ciencias Sociales, Políticas y Económicas por la Universidad Nacional de Loja. Ha tenido varios cargos como docente universitario, director del Ministerio de Cultura, Coordinación de Extensiones Culturales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en la actualidad consta como director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de nuestro núcleo de Loja. Precisamente bajo estos parámetros se le realizó la consulta de cómo llegó a formar parte de la Casa de la Cultura y bajo qué procesos mismos forman parte de su historia. Desde la infancia estuve involucrado en el tema cultural, en el campo de la oratoria. Incluso estuve algunos años en el Conservatorio de Música Salvador Bustamante Celi. Entonces estuve siempre ligado al tema cultural, posteriormente en la secundaria. En el Consejo Estudiantil, el Bernardo Valdivieso, siempre relacionado por la gestión a las actividades de cultura. Entonces era algo que de una u otra forma, ya desde temprana edad, me venía familiarizando. Sin embargo, el elemento esencial que me permitió acercarme a la cultura ha sido la oratoria, ¿no? De hecho, a través de eso yo ingreso a la Casa de la Cultura como colaborador, porque propongo en el año 2004 la formación de un curso de oradores, justamente este curso que había comentado, de formación de oradores, un taller permanente de formación de oradores de la Casa de la Cultura. Y de esta forma, este pasado fin de semana, el portal periodístico La Fuente publicó a través de sus redes sociales la entrevista con un perfil particular sobre Diego Naranjo Hidalgo, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja. Su vida profesional particular, sus estudios académicos y su cercanía directa con el Colegio Bernardo Valdivieso. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja inició la construcción de una sala para el desarrollo del teatro. Damos paso a Ana Encalada, quien nos trae más información. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo de Loja, con el apoyo del municipio de Loja, el 19 de enero, inició la construcción de una sala artística para el taller de teatro. El actual directorio del núcleo provincial, presidido por Diego Naranjo Hidalgo, ha realizado las gestiones pertinentes para que esta obra se ejecute y permita seguir impulsando la formación artística de la niñez y juventud lojana. Considerando que dadas las circunstancias económicas, realmente es un esfuerzo grande que realiza la institución, puesto que nosotros hemos hecho las gestiones para financiar todo el recurso correspondiente a materiales, y el municipio colabora con la mano de obra para la conclusión de esta propuesta. Para nosotros es fundamental en una ciudad en la que se realiza el Festival Internacional de Artes Vivas, donde nuestros artistas de teatro no tienen espacios para trabajar, y fundamentalmente apuntando a la formación de los nuevos talentos en el mundo del teatro, que es ahí donde queremos dar grandes aportes para poder cristalizar procesos de formación artística adecuados que permitan elevar la calidad de nuestras producciones, pero ante todo difundir este maravilloso mundo del teatro y de las artes escénicas para las nuevas generaciones. Personal destinado para la obra se encuentra desarrollando su trabajo en la cuarta planta del edificio principal, ubicado en calle Colón y Bernardo Valdivieso. Stalin Alvear, Carlos Carrión y Alfredo Jaramillo, destacados escritores lojanos, forman parte del espacio virtual La Literatura Lojana en la voz de sus autores. Este primer ciclo de entrevistas es impulsado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo de Loja y se desarrolla del 18 al 20 de enero a través de Facebook Live desde las 19 horas. El 18 de enero se presentó la primera entrevista con la participación del destacado escritor, periodista, abogado, catedrático universitario y promotor cultural, Stalin Alvear. Cada tiempo se encarga de empujar a sus referentes en la literatura, en la pintura, en el cine, en el teatro, en los títeres, en todas las expresiones bellísimas que tiene el arte. Pero yo lo que quiero decir es que nunca ha dejado de existir un creador independiente de los remesones históricos que se den en el mundo. Siempre esa comezoncita de la creatividad está presente para cualquier momento y para cualquier circunstancia. Preguntado sobre cuál de sus obras literarias escritas es la más lograda, señaló. A ver, es difícil, pero la que está parece por salir, no tanto porque sea mejor ni peor que las demás, sino por lo que me ha costado, es la última, la que va a salir. Se llama La muda que habla. Es un título sugerido por Mario Jaramillo, porque él la leyó los originales antes de que vayan a la imprenta. Y me pareció, me dice, tienes que poner algo más atractivo, digamos, ya los títulos difíciles comienzan a asustarlos a los lectores de antemano. Bueno, leyendo la novela se entiende por qué La muda que habla, se llama La muda que habla, ¿no? En todo caso es la historia de un grupo de teatro con una persona que sufre de mudez y un ambiente pervertido y todas esas cosas. Bueno, esas, las historias van naciendo y dándose. Pero creo que esa es la que más me ha costado. Y tal vez la que más le he peleado también. Todas cuestan durísimo, pero yo creo que esa es un poquito más. El núcleo provincial de Loja, considerando todas las medidas de bioseguridad y aforos limitados en los espacios culturales que administra, informa a la colectividad lojana que ha desarrollado un plan de reapertura de los servicios que presta la Biblioteca Máximo Agustín Rodríguez conforme los siguientes horarios. Jornada 1 de 9 a 11 horas, jornada 2 de 11:30 a 13 horas y jornada 3 de 14 a 16 horas. Este plan busca precautelar la salud de visitantes, artistas, gestores culturales y funcionarios de la institución. Por tal razón, el ingreso a la institución será controlado con el uso adecuado de la mascarilla, se realizará la toma de la temperatura y se realizará la desinfección de manos. Para acceder a los servicios bibliotecarios se autorizará el ingreso, por cada jornada de 2 horas, de un número no mayor a 5 personas. Además, deberán reservar el turno con 24 horas de anticipación a través del número 072-57-1672, extensión 107. Asimismo, se comunica a toda la ciudadanía la apertura al público de los servicios que prestan las salas de exposiciones Ángel Rubén Garrido y Eduardo Kingman de la ciudad de Loja. Los visitantes deberán tomar en cuenta varias consideraciones previo el ingreso a las instalaciones, entre ellas aforo máximo de 3 personas por visita, uso obligatorio de mascarilla. Previo el ingreso, personal de la CCE Loja realizará la toma de temperatura corporal, desinfección obligatoria de manos, distanciamiento de 2 metros entre visitantes y la permanencia máxima de 45 minutos en las salas. De requerir el servicio de visita guiada o recorrido especializado, las personas interesadas podrán solicitarlo acudiendo personalmente mediante correo electrónico salasdeexposicionesccloja@hotmail.com o llamando al 098-073-3502. El horario de atención será de 9 a 13 horas y de 15 a 17 horas de lunes a viernes. El Ballet Nacional del Ecuador durante el año 2021 generó una cartelera de contenido virtual para todos los gustos. Dentro de las actividades preparadas se encuentran los programas educativos que cada semana traen contenidos interesantes realizados por los elencos del Ballet Nacional del Ecuador. El Ballet Nacional del Ecuador para este jueves 21 de enero a partir de las 6 de la tarde tiene previsto Misa del Niño, una celebración propia del mestizaje y que tiene como objetivo dar las gracias mediante una misa religiosa al Niño Jesús y sobre todo hacer un pedido especial para la salud y protección de toda la familia. Y con el afán de seguir cautivando a más jóvenes con el mundo de la danza y los diferentes estilos que ésta posee, el viernes 22 de enero a las 6 de la tarde, los bailarines del elenco del Ballet Urbano presentan el programa educativo Bailando Juntos con el coreógrafo y bailarín ícono del jazz Matt Mattox, una de las grandes figuras de este género que participó en Broadway y también en diferentes musicales en Halloween. Finalizando la semana, el domingo 24 de enero a partir de las 5 de la tarde, la que el Ballet Nacional del Ecuador presenta Gala de Aniversario Capítulo 26.